Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Este fin de semana se llevó a cabo el estreno del documental Historia del agua de Mendoza, que nos cuenta cómo se protegió la ley 7722. Se perdió y comenzó una gran lucha para recuperarla. Charlamos con Bernardo Blanco, director y productor del documental. Estuvimos este fin de semana presentando el documental HAM, Historia del Agua de Mendoza, en Uspallata y en San Carlos. La verdad se moviliza un montón de energía con la presentación del documental, se emociona mucho la gente. Recordamos que, bueno, el documental trata sobre el ciclo de movilizaciones que se dieron en diciembre del 2019 en Mendoza por la modificación de la ley 7722 que cuida el agua de la provincia de los efectos nocivos de la megaminería. El gobernador Suárez, en conjunto con la oposición de ese momento, derogan la ley y habilitan la megaminería. Eso desató una movilización sin precedentes en la provincia y te diría en el mundo, una movilización de esas características por un tema ambiental. 10 días de movilizaciones permanentes en todos los rincones de la provincia obligaron al establishment político, empresarial y comunicacional a retroceder con la medida. El documental está realizado íntegramente con material de archivo, no tiene ni voz en off ni entrevistas, y eso es lo que lo hace un poco particular y también invita a sentirse parte de la historia, a quienes fuimos parte de la historia y a quienes no también. Es una arenga también a otros pueblos con conflicto y bueno, los invitamos a todos a que nos sigan en las redes, tanto Facebook como Instagram, Historia del Agua de Mendoza, para que estén atentos a las novedades y las próximas presentaciones. Sin consenso social no hay derechos. El agua de Mendoza no se negocia. Reportó para el informativo Farco Alejandra Chafalá de Radio Sin Dueño, Tupungato Mendoza.